Están, queridos oyentes, estamos en un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y en el día de hoy espero poder compartir con ustedes dos lecturas interesantes para que ustedes puedan tener la oportunidad de tener charlas interesantes. Como verán, tengo un poquito la voz tomada. Para los que se preocuparon por mi tos la semana pasada, bueno, ahora pasamos de la tos, que quedó un poquito, a esos mocos tipo agua que chorrea de la nariz constantemente. Bueno, estamos en esa etapa, pero bueno, es la evolución típica de una gripe, de un resfrío. Así que bueno, es bueno que haya evolucionado, que no se haya quedado donde está. Muy bien, aparte de las ondas radiales, ¿cómo se puede escuchar este programa? Bueno, hay muchas páginas de internet que permiten sintonizar las radios que transmiten por streaming online. Pueden elegir las que más les guste. También hay una aplicación para bajarse en el celular, que también es muy práctica. Perdón, si uno tiene acceso a Wi-Fi, o si tiene un abono, o si tiene buena señal, depende de cualquiera de estas circunstancias. Hay una página de internet que se llama radiocut.fm, que también ahí pueden encontrar grabada toda la programación de la radio, y este programa en particular lo guardamos en una página que se llama archive.org. Muy bien, en el día de hoy quiero compartir dos lecturas. Una es acerca del origen del Parque Nacional El Impenetrable, que me llamó mucho la atención, no tenía en cuenta estos detalles. Y en la segunda parte vamos a ver el uso de las bebidas energizantes por parte de los adolescentes. Por ahí a los padres les va a interesar mucho este artículo, o a los que trabajan con los jóvenes. Así que bueno, vamos a la lectura del primer artículo, que dice: la olvidada región del Chaco que resurgió luego de un asesinato. El crimen de un estanciero propició la creación del Parque Nacional El Impenetrable, que impulsa el trabajo local y la recuperación de fauna autóctona. El asesinato todavía se recuerda en este paraje en pleno monte del Impenetrable chaqueño, aunque cada poblador fue elaborando su propia versión de los hechos, muy bien mitificada por el paso de los años y el cimbronazo que significó. La violenta muerte de Manuel Roseo en el 2011 fue el inesperado desencadenante de un cambio radical en la zona, una bocanada de futuro en una región de difícil acceso, a casi 400 kilómetros de resistencia. Roseo era el dueño de la estancia La Fidelidad, de 128.000 hectáreas del lado chaqueño y otras tanto en Formosa, atravesadas por el río Bermejo, que le daba trabajo a muchos pobladores de la comunidad en un espacio de gran biodiversidad de ambientes, pero que por la caza indiscriminada estaba perdiendo animales como el yaguareté perdón, y el venado de los pantanos que solían vivir en estas tierras. La historia oficial dice que Roseo, un italiano que junto con su hermano había comprado varios años atrás la estancia, no quería vender sus tierras, aunque tenía muchas ofertas. lo estafaron inventando un boleto de compra-venta fraudulento y lo torturaron hasta darle muerte simulando un robo, en su casa de Castelli, poblado donde vivía a 60 kilómetros de la estancia. Querían, como sea, apropiarse de esas tierras con montes altos de quebrachos, algarrobales, bosques ribereños en galería, palmares, cardonales, pastizales y hasta uno de los últimos humedales de la región. Y también una gran diversidad de fauna. Rosseo había formado una pareja con su cuñada, Nélida Bartolomé, luego de la muerte de su hermano Luis, a quien también mataron. La truculenta historia incluye dos hijos no reconocidos legalmente por Rosseo, pero que todos en la zona conocían, que luego reclamaron las tierras que habían sido expropiadas por el gobierno provincial y un sinfín de intrigas policiales hasta que dieron con los tres asesinos. Uno de ellos, Luis Raúl Menocchio, un viejo conocido de Manuel, que hacía tiempo quería comprarle la estancia. El sector de la Fidelidad del lado chaqueño, luego que las tierras fueran tomadas por el Estado, todavía sigue el proceso de indemnización a los herederos, se convirtió en el 2014 en el Parque Nacional El Impenetrable, una de las áreas protegidas más nuevas del país, que atesora la riqueza del monte chaqueño de vegetación tupida y espinosa. Y todo muy lentamente, como si hubiera sido tocado por una varita mágica, empezó a cambiar en la zona. El paraje rural La Armonía, donde viven más de 10 familias dispersas entre caminos arcillosos y ganado que pasta libremente, quedó estratégicamente ubicado en el ingreso formal al nuevo Parque Nacional. Con la apertura del parque y la llegada de viajeros que se animan a desafiar a una región a la que solo se llega en vehículos doble tracción, surgieron nuevos recursos para los habitantes, que antes inexorablemente se veían obligados a emigrar en busca de oportunidades laborales. Muchos no podían pretender de un paraje donde todavía hoy no hay tendido de luz eléctrica, muchos vecinos tienen paneles solares, tampoco red de agua potable, gas natural ni señal de celular. Cuando llueve se hace intransitable el camino de tierra hasta Miraflores, el poblado más cercano, y se suspenden las clases. Pero todos aprovechan para juntar el agua de lluvia en los techos de las casas para el consumo. En muchos casos la única fuente de agua potable. Antes pensábamos que no teníamos nada. Ahora nos damos cuenta que lo tenemos todo. Esto es pura naturaleza, reflexiona César Luna, un joven de 28 años que volvió a su tierra luego de trabajar varios años con caballos de polo en una estancia de Pilar. Es uno de los que eligen quedarse y apostar por un futuro mejor. César hizo varias capacitaciones destinadas a los pobladores de la región y ahora es guía de salidas de kayak por el río Bermejito, un curso de aguas tranquilas, color leche chocolatada, que baña las costas del Parque Nacional. Además sabe de flora autóctona, aves y plantas medicinales. De a poco empezamos a ver lo que teníamos alrededor, a utilizar productos que habían quedado olvidados, como la algarroba, por ejemplo, con la que se hace la harina, para diferentes postres y hasta bebidas. Así como César comenzó a trabajar como guía, otros lugareños de parajes cercanos se sumaron a una red de emprendedores locales que ofrecen gastronomía y artesanías. Incorporaron a su vida una visión comercial que no tenían, que no esperaban. Desde el año pasado, cuando se inauguraron las carpas El Bermejito, una especie de glamping a pasos del ingreso al Parque Nacional, llevado adelante por la Asociación de Vecinos de La Armonía, aumentó la llegada de visitantes. Las tres carpas con vista al río, camas, baño con agua caliente, electricidad y desayuno, son la única opción de alojamiento en La Armonía. Y si los viajeros duermen en la zona y visitan el parque un par de días, también tienen que comer. Zulma Argañarás siempre tiene la mesa lista, al aire libre, en una especie de glorieta en su casa, alumbrada apenas por un farol, porque no siempre funcionan las baterías de los paneles solares. Las pocas opciones gastronómicas son en casas de familia. Ella es una de las nuevas cocineras, que apuestan por el turismo para generar ingresos. Con el parque vinieron otras oportunidades, cuenta mientras sirve un guiso de chivito. Yo antes me dedicaba a mi casa, pero me pedían comida y empecé a cocinar. Ahora aprendí varias recetas con Alina Ruiz, una chef de Castelli, e incorporé otros ingredientes, como verduras, que casi no se utilizaban, explica. María Elena Mercado se encarga de recibir a los visitantes en el glamping, aunque aclara que prefiere llamar las carpas, porque le faltan algunos servicios, como calefacción y aire acondicionado para llegar a esa categoría. Coordina las comidas y paseos y vende las artesanías que se realizan en la zona. Me sorprende que haya tantos jóvenes que quieran quedarse acá. Antes no solía pasar. Aprovechan las capacitaciones para hacer algo diferente y poder trabajar en su tierra. Antes no les quedaba otra cosa que irse, cuenta. Así como hay varias mujeres que se volcaron a la cocina, también son varios los pobladores que revivieron artesanías tradicionales, como Leoncia Moreno, que hace tejidos. Ella esquila sus ovejas, ovilla la lana y teje entelar mantas, ponchos y alfombras. Incorporó pigmentos que dan las plantas del monte para teñir la lana. Juan Garay, albañil de profesión, modela figuras de arcilla que saca de la orilla del río y hornea en el horno de barro de su campo. Y Cándido y Jesús Molina, padre e hijo, tallan tablas, animales y cucharas con maderas de árboles caídos en la zona. Son solo algunos de los muchos que comenzaron a ver a su tierra con otros ojos. La Fundación Rewilding Argentina es como una hada madrina del impenetrable. Se esfuerza por capacitar a los lugareños para recibir turistas, de concientizar sobre la importancia de la preservación y también de restaurar el ecosistema originario que ahora protege el Parque Nacional. El principal objetivo es que la fauna ecológicamente extinta en la zona vuelva, tarea para nada sencilla, cuando se habla, por ejemplo, del yaguareté. En un sector del parque de acceso restringido a los visitantes, la fundación tiene su estación de campo, donde varios biólogos viven en carpas soportando el calor asfixiante del verano, la permanente invasión de mosquitos y el frío en las noches invernales, pero empeñados en que los animales que el hombre fue exterminando vuelvan a habitar esta región. Según explican, hay registros de 1889 donde exploradores vieron 27 yaguaretés en 3 días. Ahora solo hay uno. El ciervo de los pantanos se extinguió en la zona hace 100 años. Era una de las presas favoritas para la caza. Ahora 2 ejemplares están en proceso de adaptación y pronto llegarán 60 ejemplares más traídos de Iberá. El yaguareté, que bautizaron Carantá, un macho de 114 kilos, es el símbolo de esa recuperación. En este caso apareció de casualidad hace 3 años, quizás en un largo viaje desde el norte. Solo veían sus huellas, pero nunca a él, hasta que pusieron cámaras trampas para rastrearlo y más adelante lo capturaron para ponerle un collar con GPS. El proyecto del yaguareté era el último, luego de hacer un registro de las especies del parque y de reintroducción de otros animales, como los ciervos de los pantanos y las tortugas yabotí. Pero la inesperada llegada de Carantá adelantó los planes. Para anclarlo al lugar trajeron a una hembra y luego a Tania, una yaguareté de Iberá, donde también trabaja Rewilding, que había nacido en cautiverio, para intentar cruzarlos. Así comenzaron las periódicas visitas de Carantá a Tania por medio de una reja donde jugaban y se hacían mimos, hasta que lograron un encuentro y Tania quedó preñada. Nacieron Nalá y Takaham, que primero estuvieron con su madre, que les enseñó a cazar, porque ese instinto no lo pierde. Y ahora, con 1 año y medio de vida, están en un recinto de presuelta, esperando alcanzar la adultez y ser liberados en el parque. Nunca tuvieron contacto con humanos. Esa es la clave para poder asegurarles una vida en libertad, segura para ellos y para el hombre. Les damos presas vivas, les soltamos animales como yacaré, tapir, oso hormiguero, carpincho, y ellos se encargan de cazarlo y comerlo. Nunca nos vieron. No podemos tener contacto con ellos para asegurarnos de que se críen de manera silvestre, cuenta Débora Abregú, la única mujer del campamento integrado por 5 personas. Esta bióloga cordobesa, que en plena pandemia tomó la decisión de dejar un doctorado sobre arañas para instalarse en el impenetrable, asegura que fue la mejor decisión de su vida, que no cambia nada por estar rodeada de tanta naturaleza. Mientras Tania espera, sus cachorros trajeron a Isis para seguir reteniendo a Karamtá. Pero ella no se pudo cruzar. Está muy improntada con el hombre. Se crió como animal doméstico, dormía en la cama con su dueño, por eso no se la pueden reinsertar, porque sería muy peligroso si se encontrara con un humano, explica Débora. Además de este proyecto de suplementación del yaguareté en el parque, de que se logre una población sustentable en el tiempo, es importante que los pobladores los dejen de ver como una amenaza. Tienen que generar un nuevo vínculo. Por eso hay que concientizarlos que el mejor recurso es que estén vivos y evitar la caza. Que sepan que un animal vivo también genera ganancias. Traemos a los vecinos y les mostramos cómo trabajamos con ellos y qué hay que hacer si uno se topa con un yaguareté, que por lo general se va a escapar, agrega. Ver a Karamtá en un recorrido por el parque es como acertar un pleno. Todos saben que está, pero nadie lo ve, más allá de los encuentros registrados por las cámaras. Es un animal solitario que recorre grandes extensiones por día y deja sus presas a medio comer y que acude ante el llamado de una hembra. Se podría tener más suerte con tapires, carpinchos, osos hormigueros y mulitas. Aunque el monte del Parque Nacional, cerrado, tupido, al que solo se puede acceder en vehículos para recorrer los 34 kilómetros hasta el río Bermejo, donde se acaba de inaugurar un camping y un restaurante, decide qué deja ver y qué esconde. Muy bien, ¿qué les pareció esta nota? Qué interesante, ¿no? Qué historia la del principio, ¿no? Con estos dos hermanos italianos, su asesinato, todos los líos con los títulos de las tierras, y todo cómo se pudo transformar esa gente, cómo vio la beta esa gente para cambiar su estilo de vida y aprovechar lo que le ofrecía su entorno para poder mejorarla. Nosotros estamos viviendo también en una reserva que también tiene muchas cosas para hacer en ese sentido, y ojalá podamos entre todos ver la oportunidad, no ver solamente como una fuente rápida de ingresos, deforestando o lucrando con la fauna nativa, sino preservándola para de esa manera poder tener ese ingreso que tantos de nosotros anhelamos tener en el lugar donde estamos residiendo. Muy bien, vamos a un intervalo musical. Vamos a escuchar un tema compuesto por Vangelis. ¿Y por qué por Vangelis? Porque la semana pasada se produjo la desaparición física de Vangelis. Tal vez ustedes lo recuerden o lo puedan ubicar por el tema de la película Carrozas de Fuego, o él hizo también la banda sonora de la película Blade Runner. Y quería hacerle un pequeño homenaje para que ustedes lo puedan recordar, y yo también. Y elegí un tema que es el tema de amor de la película Blade Runner, y sí que vamos a escucharlo, y de esa manera después volvemos con la segunda parte de este programa. ¿Qué les parece? Ahí viene Vangelis. Bueno, hemos escuchado el tema de amor de la película Blade Runner, que compuso Vangelis, recordando que la semana pasada nos dejó físicamente, pero bueno, con los grandes lo que sucede es esto, que su cuerpo desaparece, pero su obra queda. Así que lo recordamos de esta manera. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc, y si se perdieron la primera parte del programa que hemos leído acerca de cómo surgió el Parque Nacional El Impenetrable y qué es lo que se está haciendo ahora allí, bueno, los lunes a partir de las 13 horas se produce la repetición de este programa. Así que los invito a escucharlo. Vamos a la lectura del segundo artículo. Como les prometí, vamos a hablar acerca de la preocupación por el consumo precoz de energizantes. Y dice que los chicos empiezan a tomarla desde los 12 años. El consumo de bebidas energizantes en nuestro país ha estado muy relacionado con la noche y el alcohol. Pero esto parece estar cambiando. En la actualidad, muchos adolescentes también las consumen sin mezclarlas durante el día. Silvia Cabrerizo, médica pediatra, toxicóloga y secretaria del grupo de trabajo de adicciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, confirmó que hay padres que le cuentan que sus hijos empezaron a tomar energizantes cerca de los 12 años, cuando están terminando la primaria, por el mismo pedido de los chicos. Los padres lo cuentan en consultorio como una charla casual y no como una consulta previa a dárselas. Al ser de venta libre y al poderse comprar en el supermercado, no se consulta con un médico antes de comprarlo, dijo. La situación preocupa a padres y especialistas debido a la gran cantidad de cafeína que contienen estos productos. Sin dudas, en los últimos años ha crecido, sobre todo en los adolescentes, el consumo de estas bebidas presuntamente energizantes, cuyo principal efecto es la estimulación del sistema nervioso central a partir del contenido de cafeína y azúcar que tienen estas bebidas. Lo que buscan con eso es encontrar la diversión en un estado de excitación, comentó Omar Tabaco, médico pediatra y gastroenterólogo. Hay que tener precaución porque muchas de estas bebidas tienen el doble de cafeína que una taza de café o una bebida cola. La cafeína es un medicamento, un estimulante que genera actividad cardíaca, como el aumento de la frecuencia cardíaca, estrasístoles, que es una arritmia, o taquiarritmias, taquicardia, y también produce síntomas neurológicos como el insomnio. Una taza de café tiene 40 miligramos, mientras que estas bebidas pueden llegar a contener 80 o hasta 100, explicó Cobrerizo. Además, explicó la experta, hay que recordar que tomar una lata de energizante es un aditivo a la bebida cola o café que ya se hubiera consumido. Ese policonsumo genera un mayor riesgo de toxicidad. Si bien no diría que pueda haber adicción, sí puede generarse una intoxicación crónica, un acostumbramiento al consumo que lleva a necesitar cada vez más, comentó la especialista. Luciana Sentose vive en Buenos Aires y es madre de una chica de 16 años. Discuto con mi hija por esa bebida, que me parece un horror y a ella le encanta. Por suerte toma muy de vez en cuando, porque sabe que no la pruebo. Pero hace un tiempo consumía dos o tres por semana. Sus amigos la beben muy frecuentemente. Ojalá pongan alguna reglamentación que prohíba la venta de este producto de bebidas para menores y que se hagan campañas masivas sobre lo perjudicial que pueden llegar a ser, no solo para adolescentes, sino también para adultos, contó esta madre. Según José Manuel Caminia, químico e investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en el campo de comidas y alimentos, estas bebidas sintéticas aparecieron durante la década del 80 en Europa y la primera marca llegó a la Argentina en el 2001. Desde entonces su consumo se acrecentó año a año, teniendo mayor aceptación entre jóvenes y adolescentes. Las bebidas energizantes, al igual que otros suplementos dietarios, están contempladas como alimentos, por lo cual son de venta libre, pero debido a su composición y moderado efecto energético, la Organización Mundial de la Salud sugiere que se denominen bebidas estimulantes, explicó Camiña. Y agregó, la bebida puede tener efectos adversos con altos consumos. Para la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, así como para la FDA de Estados Unidos, el consumo máximo recomendado de estas bebidas es de 1,25 litros. Sin embargo, el consumo de grandes cantidades de cafeína puede provocar insomnios, náuseas, dolores de cabeza y alteración general, entre otros síntomas. Según los datos de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol, la categoría de bebidas energizantes crece en los últimos años. El aumento en 2021 fue del 58% en comparación al año anterior. Sin embargo, su porción dentro de la industria de bebidas sin alcohol es cercano al 1%. Las cuatro marcas más importantes que se comercializan en la Argentina tienen 32 miligramos de cafeína cada 100 mililitros y en todos los casos advierten que es un producto sin alcohol con alto contenido de cafeína. En sus leyendas sobre la información nutricional, no recomiendan su consumo en niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas sensibles a la cafeína y personas de edad avanzada. Y algunas de ellas sugieren no mezclar con alcohol, consultar a un médico anticipadamente e ingerir un máximo de 2 latas diarias. Algunos productos dicen que contiene guaraná y no cafeína. Pero es importante saber que el guaraná es una sustancia química del mismo grupo que la cafeína y produce el mismo efecto, señaló Cobredizo. La especialista afirmó que no es recomendable que los chicos consuman estas bebidas porque alteran la percepción y además pueden generar trastornos digestivos como gastroenteritis o dolor abdominal. Yo no consumo, pero hay que... estética de una de las marcas que está muy de moda en Pinterest. Entonces, sacarse fotos con una lata es cool. Y eso puede tener que ver, comentó Ivonne, un adolescente de 16 años. Octavio también dijo que algunos de sus amigos guardan las latas vacías y las exhiben como colección en sus habitaciones. Esta conducta se ve fundamentalmente porque en la adolescencia el mimetismo es habitual. Algunos de los chicos empiezan a tomar esta bebida y se van copiando entre ellos. Además, el consumo asociado al alcohol hizo que la bebida energizante se transformara en algo piola y atractivo para los adolescentes. Sostuvo Harry Campos Cervera, médico psiquiatra y psicoanalista miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Alberto Álvarez, psicoanalista y también miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, estuvo de acuerdo. Estas son bebidas energizantes, pero muy energizantes porque tienen una cantidad increíble de cafeína que se usan para lograr un cambio en el estado de ánimo. Su consumo se masifica por lo que llamamos identificaciones. Hay un primer chico que la consume, lo cuenta y se empieza a propagar. Es preocupante por la edad en la que comienzan a consumirlas. Cuando uno es chico, está formándose. Es una etapa de muchos cambios en la que empiezan a salir en grupo y a vivir transformaciones corporales. En general, es para desinhibirse. Es fundamental que los adultos estén atentos para que consumen esto, que comuniquen un mensaje de calma frente a sus preocupaciones y les digan que hay un tiempo para cada cosa. Tabaco alertó que el peligro de estas bebidas, ya sea mezclarlas con alcohol o no, es que aumentan la posibilidad de toxicidad. Por eso recalcó la importancia de transmitirle a los chicos que se pueden divertir sin necesidad de estar estimulados, fomentar la alimentación saludable, el descanso adecuado y la vida sana en general. Liwen Fusiman, un joven de 18 años de Tierra del Fuego, contó que hace unos días se acercó a la puerta del colegio donde cursó el secundario y se encontró con un grupo de chicos del primer año tomando una famosa bebida energizante. Eran las 9 de la mañana y estaban tomando una lata entre 5. Lo consumían como si tomasen mate, pero era energizante, graficó. Malena, cordobesa que prefirió resguardar su apellido, narró una situación similar. Unos compañeros de mi hijo mayor, de alrededor de 10 años, compraron bebidas energizantes. Las tomaron y se pasaron de vuelta. Nos enteramos porque subían estados a WhatsApp en los que se les veía muy alterados. Se filmaban gritando la marca de la bebida. Al principio parecía gracioso, hasta que hablando con una de las mamás me dijo que su nene había tomado y que no había dormido nada después. Nora Condenblit, psicoanalista y ex secretaria del Departamento de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina, observó un mayor descontrol y actuaciones poco reflexivas en cuanto a no medir los alcances del peligro en los adolescentes. Quizá esto es producto de las tantas prohibiciones que han vivido durante la pandemia, donde la falta de... Perdón que estoy esperando que se dé vuelta a la página. a ver. Perdón, Quizá esto es producto de las tantas prohibiciones que han vivido durante la pandemia, donde la falta de encuentro y contacto fue pobre. La adolescencia es una etapa evolutiva en que en la que se ven modos de descubrir cosas y ver qué producen en ellos mismos y en sus compañeros. Muy bien, eso es lo que dice este artículo acerca del abuso de del consumo de bebidas energizantes. Así que bueno, los que tienen padres de los 10 años para arriba, hijos de los 10 años para arriba, vigilar este tema porque no es inocuo. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Perdonen mis accesos de tos, pero bueno, de a poquito vamos mejorando. Y en el día de hoy vamos a escuchar música clásica, como lo hacemos habitualmente, y vamos a escuchar el concierto de Brandeburgo de Sebastian Bach. Así que espero que lo disfruten. Y de esa manera estamos terminando el programa número 263. Así que me despido de ustedes y nos volveremos a encontrar la próxima semana.